Estos son los titulares del viernes 14 de enero. El jueves, el número diario de casos de coronavirus en Japón superó los 18.000. Fallece el ex primer ministro japonés, Kai Futoshiki, a los 91 años. Corea del Norte amenaza con tomar medidas contra Estados Unidos. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El gobierno japonés está revisando sus normas contra el coronavirus para hacer frente a la rápida propagación de la variante Omicron. El jueves se confirmaron más de 18.000 contagios con el patógeno. La cifra diaria supera en más de 4 veces respecto a hace una semana y hay un total de 125 pacientes graves en todo Japón, 25 más que el miércoles. En Tokio se informó de más de 3.000 nuevos casos. La cifra ha aumentado en cerca de 1.000 por segundo día consecutivo. Los expertos sanitarios que vigilan la situación dicen que la cifra diaria en la capital podría superar los 10.000 casos para finales de enero. El director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, Omagari Norio, declaró que la rápida propagación de los contagios elevaría para todos los residentes en Tokio, entre ellos los trabajadores médicos y los esenciales, el riesgo de contraer el virus o estar en estrecho contacto con una persona infectada. Y eso, añadió, podría obligarles a suspender las actividades sociales. Por su parte, la gobernadora de Tokio, Koike Yuriko, tiene previsto solicitar al gobierno central que conceda a la capital la autoridad de tomar medidas antivirus más estrictas si el sistema médico sufre una presión asistencial. Indicó que considerarían solicitar al gobierno que declare el estado de semiemergencia para combatir los contagios si el 20% de las camas hospitalarias fueran ocupadas por pacientes de COVID-19. Y si llega al 50%, se plantearán pedir al Ejecutivo que aplique el estado de emergencia. Los expertos instan al gobierno a que cambie las normas para que las personas que hayan estado en estrecho contacto con un contagiado puedan reanudar antes sus actividades. Actualmente se les pide que se confinen durante 14 días. Los especialistas dicen que ese periodo debería cortarse a 10 días e incluso menos en el caso acuciante de, por ejemplo, los trabajadores médicos. El ex primer ministro japonés, Kai Futoshiki, falleció el domingo a los 91 años. Se le conoce por haber enviado las fuerzas de autodefensa de Japón a una misión en el extranjero por primera vez. Kaifu ocupó una serie de cargos en el gabinete antes de convertirse en primer ministro en 1989. Durante la Guerra del Golfo Pérsico, el gobierno de Kaifu proporcionó 13.000 millones de dólares a las fuerzas de la coalición. Tras el fin de esa guerra, su administración decidió enviar al Golfo Pérsico dragaminas de la Fuerza Marítima de Autodefensa. Fue la primera vez que las fuerzas de autodefensa cumplieron una misión en el extranjero desde su establecimiento. A Kaifu también se le conocía por usar corbatas de lunares. Se ganó la confianza del público gracias a su imagen de político íntegro y llevó al Partido Liberal Demócrata a la victoria en las elecciones de 1990. Corea del Norte ha amenazado con tomar medidas en respuesta a las sanciones que Estados Unidos le impuso después de las recientes pruebas de misiles del país asiático. Sostiene que fueron legítimas y que estaban destinadas a potenciar la capacidad de la nación de autodefenderse. El viernes por la mañana, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte emitió una declaración a través de la Agencia Central de Noticias de Corea, órgano de carácter estatal. En ella se dice que el reciente desarrollo norcoreano de un nuevo tipo de arma forma parte de los esfuerzos por modernizar su capacidad de defensa nacional y se describe la condena por parte de Estados Unidos como una provocación evidente. El gobierno estadounidense ha impuesto sanciones a 6 norcoreanos y un ruso a quienes acusa de estar implicados en los programas nuclear y de misiles de Corea del Norte. Entre las sanciones se incluye congelar sus bienes. Corea del Norte declaró que la medida de Estados Unidos demuestra que aunque la actual administración de ese país alardea de la diplomacia y el diálogo, sigue absorta en su política de aislar y ahogar a la República Popular Democrática de Corea. Asimismo, Pyongyang advirtió que si Estados Unidos adopta una postura de confrontación, Corea del Norte se verá obligada a reaccionar de forma más contundente y determinada. Terminó en punto muerto la más reciente ronda de conversaciones entre naciones occidentales y Rusia, cuyo fin es reducir la tensión militar en torno a Ucrania. El jueves se llevó a cabo en Viena, Austria, una reunión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, entre cuyos miembros se incluyen Estados Unidos, Rusia y países europeos. La sesión se produjo tras las conversaciones del lunes entre Estados Unidos y Rusia en Ginebra, Suiza, y a una conferencia entre la OTAN y Rusia realizada el miércoles en Bruselas, Bélgica. En ambas reuniones no se logró limar diferencias. Rusia argumenta que las naciones occidentales están haciendo caso omiso a su exigencia de una garantía legal de que la OTAN no aumentará el número de sus miembros. La parte occidental insta a Rusia a retirar a aproximadamente 100.000 soldados apostados cerca de la frontera rusa con Ucrania. El ministro de Exteriores de Polonia, Zbigniew Rau, que ocupa el cargo de presidente en ejercicio de la OSCE, dijo: «Parece que actualmente el riesgo de una guerra en el área de la OSCE es mayor que en cualquier otro momento de los últimos 30 años». El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo el jueves en una entrevista con la televisión estatal que anticipa que Estados Unidos proporcionará una respuesta por escrito para la próxima semana a las propuestas rusas. Lavrov hizo hincapié en que las futuras negociaciones dependerán de cómo reaccionen Estados Unidos y la OTAN. Una alianza militar liderada por Rusia ha empezado a retirar a sus efectivos de Kazajistán después de que se trasladaran allí en respuesta a las protestas antigubernamentales que se produjeron. El jueves, tres días después de que el presidente kazajo Kasym-Jomart Tokayev subrayara que se había restaurado el orden en su país, la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC, empezó a retirar a sus más de 2.000 militares. Tokayev dijo a Vladimir Putin en una conversación telefónica que la OTSC había demostrado su importancia y eficacia como organización internacional de confianza. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, comunicó a Putin que la retirada de efectivos terminaría el miércoles. Putin, por su parte, describió Kazajistán como el socio y aliado más próximo a Rusia. Añadió que ahora la cúpula de aquella nación será capaz de resolver los problemas socioeconómicos y políticos, dialogando con la sociedad en un ambiente de tranquilidad. Las protestas estallaron en todo Kazajistán a principios de este mes. Su gobierno sostiene que se trató de actos de terrorismo en los que participaron militantes extranjeros. La OTSC empezó a enviar efectivos militares a Kazajistán la semana pasada a instancias de su gobierno. Es la primera vez que esto sucede entre sus estados miembros. El Ejecutivo reprimió las protestas con ayuda del contingente de OTSC y detuvo a unas 10.000 personas. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde nuestros estudios en Tokio. Seguimos con más información. Venezuela e Irán se encuentran entre los 8 países que perderán su derecho a voto en la Asamblea General de las Naciones Unidas por impago de cuotas al ente mundial. Así lo notificó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, al presidente de la Asamblea General en una misiva fechada el 10 de enero. La Carta de las Naciones Unidas estipula que los miembros cuya mora sea igual o superior al valor de sus contribuciones correspondiente a 2 años pierden el derecho a voto. La ONU es quien decide la contribución que cada Estado miembro debe aportar a su presupuesto basándose en factores como el estado de su economía. Los demás países que no podrán votar son Antigua y Barbuda, la República Democrática del Congo, Guinea, Papúa Nueva Guinea, Sudán y Vanuatu. Un país puede recuperar su derecho a voto si abona la cantidad de dinero necesaria. Dos solicitantes de asilo demandaron al gobierno japonés alegando que las repetidas detenciones a las que los han sometido las autoridades son injustas e infringen las normas internacionales. Deniz, de nacionalidad turca, y Heydar Safari Diman, oriundo de Irán, presentaron la querella ante el Tribunal de Distrito de Tokio, exigiendo entre los dos una indemnización de 30 millones de yenes, equivalente a más de 260 mil dólares. Deniz llegó a Japón en 2007 y Safari Diman ha permanecido en el país desde 1991. Cada uno ha solicitado la categoría de asilado en Japón en múltiples ocasiones. Sin embargo, sus solicitudes han sido denegadas y las autoridades de inmigración los han detenido por permanecer en el país tras la expiración de su visado. Las detenciones, a veces interrumpidas por liberaciones provisionales, suman un total de más de 1.300 días, respectivamente, en un lapso de 4 años desde 2016. Los querellantes afirman que han sufrido psicológicamente. Asimismo, sostienen que sus detenciones durante tanto tiempo, sin ninguna aprobación o revisión por parte de una autoridad judicial, han sido injustas y arbitrarias. Durante una conferencia de prensa, Safari Diman expresó su deseo de que el tribunal tome la decisión correcta a fin de proteger los derechos humanos de los extranjeros. En 2020, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, perteneciente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, instó al gobierno japonés a hacer cambios legales o revisar la manera en que trata a los extranjeros. Indicó que la detención indefinida de personas era arbitraria y contravenía múltiples artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El año pasado, el gobierno japonés presentó una objeción ante el Grupo de Trabajo argumentando que las detenciones habían sido apropiadas. El gobierno japonés está tomando medidas para mejorar la manera de predecir el impacto que causan las llamaradas solares en la infraestructura social, como el sistema de posicionamiento global, GPS, y las redes eléctricas. Las llamaradas o fulguraciones solares son erupciones a gran escala en la superficie del Sol. La actividad solar tiene un ciclo y se cree que se va a intensificar por el año 2025. Según científicos, partículas cargadas y ondas de choque liberadas por tales erupciones podrían perturbar las comunicaciones inalámbricas, afectar la precisión de los dispositivos GPS y provocar apagones. El Ministerio de Comunicaciones de Japón estableció un comité de expertos para intensificar las observaciones de la actividad solar y predecir su impacto. El Comité sobre Predicción Meteorológica Espacial sostuvo su primera reunión el miércoles. Un instituto afiliado al Ministerio ha emitido hasta ahora advertencias sobre la magnitud de las llamaradas solares. El Comité está estudiando un nuevo sistema de advertencia de 5 niveles que tiene en cuenta posibles impactos sobre la infraestructura social. Se prevé que elabore un informe para junio. Y aquí ponemos punto final al boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.